hall down. Thread line to the liquor store. Ring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Robbie. Bueno, pues me acompaña esta noche, tengo el gusto, el placer de que me acompañe Neftalí. Muy buenas noches, Nef, ¿cómo estás? Hola, qué buenas noches. Mi querido amigo David Caballero. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y también ha vuelto, no estaba muerto, andaba de parranda, ya regresó desde Ciudad Polvorín, mi querido amigo, mi brother, Rocco Nava, Rocco. ¿Qué trans, Ángel? ¿Cómo están? Buenas noches a todos allá afuera. Y sí, no andaba muerto, andaba de parranda, y qué parrandón agarrandamos. No, no. Saludos a toda la banda del norte del país. Me dicen que fue épico el asunto, ¿ah? ¿Eh? Épico, épico. ¿No? Somos unos atletas profesionales. ¿Y qué tal la rodadita de regreso, amigo? Pues son 2,000 kilómetros de ida y 2,000 kilómetros de regreso y también me duelen las manos, las tengo harto entumidas. No, nada más has de tener entumido eso, ¿ah? Gracias a Dios y a mi moto, que es una gordota, pues no pasó a mayores, pero si no, también traería entumidas las nalgas. ¿Qué tal esa rodadita en Sportster? ¿Cómo se hubiera no, estado? No, ¿eh? Mortal, ¿no? De verdad, si el Mazagua que se llevó su M... Soy M40 o S40 de Suzuki, no manches. ¿Sí? Llegó, pero muerto, ¿no? ¿Sin raya? Ya no traía desde hace unos años. Sí, no. No, pues qué barbaridad. Pero bueno, ya estás de vuelta, que es lo importante. Gracias. Sano y salvo. Gracias al creador. Por aquí, varias personas nos preguntaban por ti, que cuando regresabas, que extrañaban tus streamings. La verdad es que... Eres la vida y la esencia de Bikertown, decían. Nada más, soy una personalidad más este congal. Pero la verdad es que estaba negociando mi contrato, ¿no? Es lo que no nadie sabe. En este es el programa de Comunidad Biker, transmitido directamente desde Biker Town Studios, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Y bueno, esta noche vamos a tener una entrevista muy interesante. En unos minutos más vamos a platicar con nuestros amigos que están organizando un evento bastante interesante. Por primera vez en Tequesquitengo, Morelos, en el soleado y bellísimo Teques. Será el Campeonato Estatal Morelos 2016, este sábado 4 y domingo 5 de junio. Sábado 4 y domingo 5 de junio. Y va a haber premios a los tres primeros lugares de cada categoría. Estamos hablando de 7,000 pesos en efectivo aproximadamente para cada categoría MX1. Y MX2, y por ahí estaremos el próximo domingo, pues cubriendo este evento tan interesante, tan importante. Marcas como Red Bull, como Corona, como Comunidad Biker, por supuesto, estamos, claro, patrocinando este evento. Y por ahí estaremos próximo domingo. No se lo pierdan, cáiganle, se va a poner muy bueno. Y también en junio, pues ya empezamos junio y empezamos mal. Porque para empezar, mañana se aplica... El doble no circula. ¿Dónde te pacan, Neftalí? ¿Te oyes? El doble no circula, otra vez los pobres azules. Y rojos. Todos esos son de planta. Los rojos son de planta, pero las motos no, y mañana sí. Sí. Ya son clientes, ¿no? Ya, pobrecitos. Hay un chavo que dejó a reparación su moto. Hoy la terminaron, hoy no pudo venir y me dijo que me hablaba mañana, porque como mañana no circula, no puede pasar a recogerla. Ajá. Pobre. Se va a quedar sin moto. Se va a quedar sin moto, hombre, qué lástima. Por ahí nos pasan un enlace. Ah, 1200 centímetros cúbicos. Nuestros amigos de 1200 centímetros cúbicos ya están haciendo su programa de radio también. Los miércoles 8:30 de la noche les mandamos un saludo, por supuesto, a nuestros amigos de 1200 centímetros cúbicos. Aplausos no tenemos esta noche, pero pues ahí andan. Bueno, pues sí, así es, no van a circular mañana nuevamente motocicletas con terminación 3, 4, 9 y 0. Así las cosas, señoras y señores, pues, ni hablar. No se amontonen. Así las cosas. Mañana Appellation y no Circulation. Las papas de mi amigo David. Las papas que tienen 4 días ahí y se las va a tragar. No. No están más monteadas que nada. Sí, pero de hoy hace 8 días. Yo antes de irme a Juárez. Tengo una noticia. Nos acaba de informar nuestro amigo el doctor Gerardo Venegas. Que se cayó el cielo y que no llega. Híjole. Entonces, ¡ay! ¡Ay! Pero qué lástima. No, no es cierto, amigo. Te mandamos un saludo. Con mucho cuidado, por favor. También acá se cayó el cielo. Acá, pero acá estamos nosotros. Mi amigo no sé desde dónde venga, pero le mando un saludo muy afectuoso, por supuesto. Acá estamos nadando. Al doctor Gerardo Venegas. Con cuidado. Con cuidado, por favor. Leve. Leve. Suave. Aquí Celeste Caes, a través de Twitter, que le regalemos una membresía. Nos preguntan que qué Daniel ganó la vez pasada. Pues ya creo que ya estás, vino por su premio, ¿no? Sí, ya vino. Se comió sus alitas y todo el pedo. Cacomán, jajaja, saludos. Celeste Caes nos manda saludos a través de Twitter. Dice Miguel Ángel Cama que hagamos una recarga en el Oxxo de 20 varitos. Como por si llegamos a caer en manos de los secuestradores. Como este... Alan Pulido. Alan Pulido. Que terminó siendo su primo político. Ah, ¿sí? Oh, sí, órale. Acaba de salir en las noticias. Órale, que tú. Político. Andas bien informada. Estás en el chisme. Estás avant-garde. Alan McLean Pulido se encargó de sus secuestradores, llamó por teléfono de ubicación, fue y recargó en el Oxxo, regresó. Sí, regresó, le paró una madriza. No, le estaba parando, pum, otra vez. Ah, no, espérame. Te dije que suelo. No, ese brother está en todo. Sí. Saludos, Alan. Rambo y los hermanos Almada combinados. Dice Negro Biker, saludos Águilas Reales, el Sabadaba, cheleamos en Biker Town. Ah, pues le mandamos un saludo, claro que sí, aquí estuvieron las Águilas Reales, el sábado por acá en Biker Town. Dice Negro Biker Jesús Gómez, putz mancera, dice, otra vez, ya danos calendario, güey, sí, no se pasa de rosca. Probablemente como ya llovió, ¿no ves que cada vez que llueve? Ah, sí, cada vez se apacigua la contaminación. En una de esas, la CAME por ahí, a ver, vamos a revisar. Sí, ahorita nos se suspende, mañana no, ya se circulan todos. A ver, vamos a ver. Porque así pasa, ¿eh? Así ha estado pasando. Sí, así está pasando. Se cancela. Sí, ya siempre sí circulan todos, pero mucha gente no se entera. No. Mucha gente se va a la cama triste y desconsolada. Se va al micro y llega a su chamba y, oye, ¿qué crees que siempre sí circula? Eso es más triste todavía, ¿no? Sí. Entonces, por el momento no circulan, ¿eh? No se vayan a confundir porque luego dicen, es que dijeron en la radio que se cancelaba. No. Por el momento, hasta ahorita, no circulan, abusados, banda, porque... Luego se hacen los chismes. Vicky Martínez, si nos quiere escuchar en el cel, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para escucharnos en el celular? Tienes que entrar a... Debes que descargar una aplicación que se llama Tweetcasting y búscanos como @biker-mx. Así nos vas a poder escuchar. Diego Vega nos manda... que le mandemos saludos a la familia Vega Rincón. Le van saludos, por supuesto. Saludos. Drillers, saludos a los Drillers Naranjos que nos escuchan todos los martes, les mandamos saludos. Tú sí, que si se puede escuchar desde el celular, sí se puede, pero aquí la bronca que yo tengo con este tipo de preguntas es que yo les puedo explicar, pero si no nos están escuchando. Exactamente. Y ahorita ya empezamos en vivo. ¿Cómo los puede escuchar? Y le digo, pues no me va a escuchar. Ya estamos en vivo en el streaming con la banda de Biker Town. Ay, ay, me atacan los moscos. Malditos. Saluden a la banda de Biker Town. ¿Cómo están? A ver si el Total Play nos da permiso de nos trabajar, vaya a quedar de la chingada. De trabajar un ratito. Dice estamos... Corbus 1612 que nos manda saludos. Dice Negro Biker que chingonas las salitas de Biker Town. Pruébenlas con su respectiva cheve, ¿no? Está lo que le sigue, güey. No están... Aquí sí les damos alas de gallina, no de tildío, como dijera mi abuela. Ay, no frijol con gorgojo, como diría el señor Andrés Manuel. No, aquí sí les damos alitas de pollo, de buen tamaño, carnosas, jugosas, deliciosas. Ricas. No como en otros lados, que les dan el hueso con un pellejo ahí embarrado, con un chingo de búfalo. Y las cobran bien caras. Y esa es su alita. Oye, sí. Y las cobran bien caras, ¿no? Penetraciones. Sí, no, ya se me antojaron, hombre. Sí, ya está cerrado, ya está cerrado. Ya está cerrado el país. ¿Cuál es el pedo? Que no tenemos la llave. Que cerraron con un candado que no debía. Algo puso un candado que no era. Saludos a tímidos. Si nos estás viendo, mañana vas a tener que traer al cerrajero, pendejo. Hábil y veloz. Alguien mándenle un mensaje, por favor, porque van a llegar 12 del día queriendo empezar a chambear. Exacto. Y el cerrajero va a decir: no, joven, pues esto hay que volarlo. Exacto. No, terrible. Dice 1, 2, 3 por Gus, saludos, buenas noches. El sábado fueron a Biker Town, gran lugar para convivir. Águilas Reales, le mandamos un saludo a toda la banda de Águilas Reales que nos acompañaron el sábado pasado con sus poderosísimas máquinas. Muy padres motos. Muy padres sus motos, muy buena onda todos ellos. Sí, tipazos. La neta, vengan más seguido. Y va la invitación para toda la banda Biker, por favor, si quieren traer a sus motoclubes, tráiganlos a Biker Town, se la van a pasar a todas margaritas. Por ejemplo, hoy alguien nos estaba hablando porque quería hacer una fiesta con sus 20 mejores amigos, sí, y más cercanos para que vengan. Entonces los invitamos a que vengan, a que celebren su cumpleaños, o a que celebren ¿Podemos? La despedida de soltero, o a que celebren no, algo. No, sí, en serio, y la pregunta del millón de dólares es... Miren, la página de Biker Town, la nueva oficial, ya va a estar en línea mañana para que la chequen. Ahí está. Las ofertas tenemos, que pueden hacer su reservación por este medio también. Ya todo es medio electrónico, así que tenemos tatuajes, tenemos la barbería, tenemos el bar, tenemos, vamos a estar pasando la Copa América, la Copa de Oro, deportes, la... todos, ¿no? Claro, todo, todo, todo. Hasta el partido del bridge lo vamos a estar pasando. Vamos a tener jueves de Olimpiadas, las Olimpiadas, que cortesía de Carlos Slim. Exacto. También este jueves de Milks. ¿No? Ah, muy bien, perfecto. Entonces, ¿no vamos a tener Cougar Owl? Sí, claro. ¿Jueves de MILF o Cougar? Eso, por si eres una MILF o una Cougar, te vamos a regalar una cubetita de 6. ¡Ay, papá! ¿No? ¿Poco así? No, no, claro, no. Claro, sí. Ya escucharon, señoritas y señoras, por supuesto, que claro, de muy buen ver. Vénganse aquí a Biker Town. Pero que estén de buen ver, porque si están feas, les vamos a cobrar doble. Sí, de una vez. Como es que es una de las características. Una Cougar es, pues porque tiene que dices, estar tiene que estar Jesucristo vencedor. Sí. Si no, pues, así es que, amigas, si tú estás bien, Reini, y tienes más de 30 años, ¡cáile! Ven, por el amor de Dios. Porque tenemos una cerveza para ti y tus dos mejores amigas y más bizcochos. Así que ya lo saben. Botellazo. Y ya vamos a tener también, amigo Rocco, ya que estamos en streaming, ya vamos a tener también ofertas semanales en todos nuestros servicios, ¿no? Vamos a tener ofertas en los tatuajes, vamos a tener ofertas especiales en la barbería, vamos a tener ofertas especiales en servicios, customizaciones, cámara de pintura. Así que váyanse preparando. Cámara de masaje. Cámara de masaje. Esa no tenemos todavía. Con happy ending. Suban a mi oficina, miren. Está de aquel lado. Al fondo, a la derecha, como dicen por ahí. Ahí es donde está la oficina de masajes, la cama de masajes. Ahí podemos atenderlos con mucho gusto. Ahí es donde ustedes se pueden entretener y se pueden dar, mis estimados amigas. Vamos a compartir a mi amigo Rocco en vivo, directamente a la página de Comunidad Biker. Comunidad, para que vean cómo estamos haciendo el programa de nocturnas. Somos unas personalidades muy sanas, así es que por eso... En nuestro estudio improvisado. Sí, esta noche nos dejaron sin estudio en el bar, tuvimos que hacerlo desde aquí, ustedes disculpen el tiradero. Pero alguien hábilmente nos cambió el candado. De saber que venían, hubiéramos barrido, hubiéramos limpiado, y de saber que veníamos, pues hubiéramos hecho un poquito levantado. Hubiéramos dicho a la muchacha que recogiera, ¿no? No, se limpié. Dice Vicky Martínez Coronita que ya, al fin pude, dice. Muy bien, qué bueno que nos echan. Qué bueno que pudiste escucharnos. Dice Ibis Neria, un abrazo a todo super programa. Dice que están muy chingonas las micheladas, nuestro amigo Felipe Toris. No, ¿qué tal esas Baby Biker Mango y Baby Biker Tamarindo? Están muy homosexuales esos nombres, Baby. Pero es que son para mujer, hijo. ¿Me das una Baby Biker? Ya si la pides, ¿tú cómo la pedirías? Pues, a ver, platícanos. Toma un Baby Biker. A ver, puto, trae una Baby Biker. No. ¿De qué? ¿De mango o de tamarindo, güey? Ay, de las dos. ¿Me la puedes dar campechana? ¿Campechana? Sin mucho chile, bro. Sí, pero con picante. Con mucho chile. Picante. Felipe Toris, que están muy chingonas las micheladas, claro que están muy chingonas. Corbus, ya quedó, claro que ya quedó. Dice Miguel Oxte, se escucha lloviendo. Más bien se escucha que están salpicando los carros, porque hoy no pudimos hacer esta emisión desde nuestro bar, sino que lo tuvimos que hacer desde la recepción, porque pues nos dejaron sin llaves. Esos mendigos. Tenemos altas llaves. Ahorita vamos a ver si podemos abrir. Altas llaves, ¿no? Y ahorita sacamos. Porque este es el candado que debían haber puesto. Pero están tragando un miembro muy duro y entonces ponen otro pinche candado. Tenemos altas. ¿Qué les parece si llamamos ya a los jóvenes de del evento? Nos dice este candado que nos escuchan desde Chile y Suecia. ¿A poco? Oye, pues es Guten Tag. ¿Dónde? Desde Chile y Suecia. Chispas. Ay, lejos. Saludos a mis amigos en Chile y Guten Tag from Suecia. Such, en Sudench. Híjole, te acaban de alborear viendo y todo. Sigue mandando saludos, Sí. Dice que ya quedó. No, mi amigo Helmi jamás me alburaría. Yo confío ciegamente en él. Bueno, no hay ningún pedo. Bueno. Y se lo hizo sin querer. Bueno. ¿A quién le indica el cerebro? Mira, sí, es neto que nos escuchan por allá. Dice Celeste Caes que el sábado fue con su papá Miguel Ángel Cama a comer unos tacos de bistec con queso y un guacamole delicioso. ¿A dónde? A Biker Town. El restaurante que está aquí a tres cuadras. Y se llevó su playera. Un putero que está aquí al lado. No, ¿y se llevó su playera? Sí, ah, muy bien. Su playera, que nos diga qué tal están las playeras. ¿Qué tal están las playeras que se llevó? ¿Quién se la llevó, Celeste o su papá? No, su papá. Ah, ¿qué tal? Pregunta a tu papá que qué le pareció la playerita que se llevó. ¿Fue de las que regalamos? No, no estoy leyendo comentarios y seguramente ya están. Ya están en comentarios. Pues, seguramente pues, la gente fuera está comentando y está preguntando. Stephanie Malagón dice saludos a mi primo y a Neftalí. Saludos. Ahí está Nef, saludos, por supuesto. ¿Y tú? Ah, órale. Ahí está, yo ya los mandé. Stephanie Malagón es tu prima. ¡Tu prima, mato! ¡Oh, está tragando miembro! ¡Está tragando miembro! Estamos en un programa de radio. Estoy chateando, güey. Todos los comentarios también, hombre. Estoy chateando, güey. Hola, Jax. Marco Antonio dice: ya ahorita voy, mamita. Espérate, tantito que Neftalí se distraiga. ¿Cómo es que Nef me distraiga? Es una pinche hacker, güey. Es una doñita son de ISIS, ¿no? Hacker hasta su pinche madre. Sí, sí, sí. Luego luego nos saca las contraseñas. La doña está muy cabrona porque luego luego saca la contraseña y no mames, está muy muy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, son los de ISIS, yo pensé que les iba a usar la contraseña. Son los de Total Play. Y se supone que es un modem. Todo el día. Dice Alfonso Seven Cruz que ya no lo contraten en Tepito, carnal. Me cae que el de Tepito está más chido porque esos güeyes tienen más claves y nosotros no. Están muy cabrones. No, está de la shit esto, pero bueno. Dice Luciérnaga, ay, no se oyen, me está dando un ataque de ansiedad. Sí, a mí también me da un ataque de ansiedad muy duro cuando no puedo transmitir. Y a la gente allá afuera también, todo le da más. Dice, mira, Luis Gus nos está escuchando desde Gotemburgo, güey. Dice Eduardo Robledo, soy de Veracruz, ¿puedes ser miembro desde aquí? Claro, Gus. Claro, sin ningún claro, Eduardo, puedes hacerte miembro de comunidad en Veracruz. Acá nos pregunta Felipe Toris que cómo se consiguen los pines de kilómetros recorridos. Pues tienes que rodar, brother. Claro, carnal, tiene que forma de pines rodando. Tienen que rodar y nos tienen que mandar la foto de su odómetro para registrarlo de entrada. Yo le tomé foto a mi odómetro ahora que fui a sudar. Sí, a huevo. Y luego nos la tienen que mandar ya que hayan rodado los kilómetros para demostrar. Ya tengo 4,000 más. ¿Cuándo, sí, sí, sí. ¿Cuándo voy a hacer por mi parche? Aquí no rodamos, aquí no damos parches ni pines pirata. Tienen que rodar, ¿sí no? Vean, pinches banqueteros. ¡Rueden, banqueteros! ¡Rodar y rodar! ¡Rodar y rodar! Ok, dice Esteban Edwin Martínez. Saludos desde Catepec. Muchas gracias, carnal. Saludos. Saludos, saludos a Jimmy Cital Castro. Carnal, tú lo eres más. Despierta, mendigo. Jorge Santana Díaz, un abrazo a todos. Excelente grupo de bike. Arro, exacto. Pero bueno, vamos en unos, en un par de minutos hacemos la llamada, ¿no? Para la entrevista que vamos a tener en vivo con los cuates estos que están organizando el evento en Teques. Dice Ernesto Muñoz. Morelos. Saludos desde el Real del Sur. Espero que sea un hotel, carnal, y que estés pasándotela, pero a todo dar. Seguramente, a todo, sí, ¿eh? A todo dar y que tu amiga mejor esté, pero. A todos. Arriba del Guayabeyo. Dice Alfonso Seven, ya cambia Alcatel, lo vamos a hacer, ¿vale? Dice Jimmy Citalca, les envío un saludo desde Culiacán. Dice Galifas Ruiz, saludos, banda biker, comunidad biker y a los Hell Riders MC. Saludos, saludos a todos. Dice Felipe Toris que si regalamos un lugar para la rodada de Querétaro. El problema es que todavía no tenemos ni precios ni nada hasta el martes o miércoles de la otra semana. Así es. Pero se los vamos a informar con todo gusto porque estamos viendo salud, estamos viendo lo del hotel todavía. Así es, si ustedes van a ir a la rodada de Querétaro, gestionen los permisos necesarios de su chiquita y tuyo, brother, así es. Y lleva varios paquetes, no queremos que regresen dentro de 9 meses, que salgan... ¿Qué creen que ya vendí la moto? Comunidad Biker es promotora del sexo precoz y que... Inseguro. ¿No? Exacto, entonces por favor, así como lleven cascos... Lleven de los otros cascos. Lleven con qué sobarse las manos... Va desde los 700 pesos y fión, 1400 pesos, pero ese ya incluye seguro de responsabilidad civil, tal como le exige el reglamento de tránsito aquí en la Ciudad de México. Para mayores informes, llamen al 7045-3947. Llame ya. Llame ya. Llame ya, llame ya. Deja de hacerte güey. No te agarres ahí ya. Y llama al 7045-3947. Tenemos, dice Black O. Manden saludos, jaja. Como me hago miembro del club. ¿Del club cuál, carnal? ¿Del club de Toby? ¿Del club de Rocco? ¿Del club cuál? Fadis Solís González dice saludos, dice a Tizapán de Zaragoza. Saludos. Saludos, por supuesto, a Tizapán. Estraque dice un abrazo, banda, un abrazo. Jorge Santana dice, jaja, no los conocía, están muy cagados. Nos vemos en la rodada de Querétaro para el buffet. No mames. Y me dices a mí que estoy bien cagado, güey. Ve la pinche foto que te tomaste de selfie. Carnal, ¿eh? Miguel Oxte, que por favor saludos a su hijo Uriel Oxte. Le gusta también su programa. Un saludo. Saludos a los Oxtel. Dice Daniel Rodríguez, todo banda, buenas noches a rodar con los socios. Así es. ¿La ves? ¿Verdad? Sin extremas precauciones, a rodar siempre se va. ¿Qué estaron para el periódico Reforma? Saludos, Evelyn Dayan. Ellos no salen, carnal. Uno que es internacional sí sale a rodar y todo eso. Ellos no. Bueno, vamos a hacer la llamada telefónica en lo que Rocco sigue leyendo comentarios. ¿No? Perfecto, amigo. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Alejandro aquí, qué? Aquí la tecnología. Alejandro. ¿Alejandro Lora? Alex Lora. Parece que este brother está ocupado a las 11. Ahora está dormido y nosotros llamando. Pusieron Alejandro Velázquez. Alejandro Velázquez. Chaquetita ya a dormir, nuestro amigo Alejandro Velázquez. Creo que la entrevista ya fue. Así es. Tanto que nos dicen nuestros amigos, mi estimado Rocco. Dice Daniel Moral, dice, ¿qué tal? Buenas noches, saludos de Tampico. Saludos desde Tampico, la tierra donde secuestraron a Alan Pulido, ¿no? Ciudad Tampico. Saludos por allá. Dice Estrellita López Sánchez, tú siempre tan guapo, Rocco. Muchas gracias, Estrellita, me vas a sonrojar. Me vas a sonrojar, pero sí, la verdad, sí. ¿Por qué? Dice que nuestro amigo Alejandro... Dicen que nuestro amigo Alejandro no contesta viendo el Golden, ¿no? Así es, precisamente. Está a esta hora pasan programación harto productiva. Dice un tal Yoyanet, saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos, por Marcelo. Supuesto, hasta allá. Saludos. Ya somos internacionales, ya no. Me siento... Puta. Colombia, Chile, yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho de ustedes realmente. Pues. Yo me siento realizado. Exacto. Porque hasta guten Tag, Rocco. Dice, ¿cuándo... cuando la tercera de Querétaro, ¿dónde es? Pues es Querétaro, carnal, precisamente. Y yo acabo de estar en Querétaro el sábado y el domingo, porque ahí pasé. Pero ahí pasaste. ¿Cómo corren? ¿Se utilizan algún lugar en especial? ¿Cómo? Porque la gente nos ha preguntado, sobre todo porque en este mundo biker, el motocross, se ve como un deporte como tal, y mucha gente pues está muy interesada en saber esto, ¿no? Pues sí, mira, nosotros por eso mismo hicimos este campeonato, ¿no? Nos juntamos unos entrenos que tenemos las pistas. Lo que creemos es que los corredores, gente que practica deporte, pues dónde practicarlo, ¿no? Porque si en estas es peligroso y darle, porque pues ya los mismos comuneros, la gente que está vive ahí, pues les molesta. Teques, 4 y 5 de junio, parador 2:45, Tequesquitengo. Perfecto. ¿Qué necesita la gente para ir? ¿Qué cómo le hacen? Pues mira, bien fácil. Agarran la autopista de Bañarios del Cemento, si fueran a exactamente a Avioneta, ahí dan vuelta a mano derecha y el parador está adelantito. Oye, va a haber señalamientos, va a haber todo para que la gente tenga facilidad de llegar. Precisamente es lo que te iba a preguntar, si había facilidades para poder llegar, que la gente no se nos vaya a perder en el camino. Y por ahí estoy leyendo que van a dar premios, ¿no? Así es, vamos a tener premios, vamos a tener reconocimientos para los pilotos. Tenemos una bolsa para los tres primeros lugares también, y pues algunos accesorios, cascos. Ahí vamos a tener varias sorpresas para todos los corredores, ¿no? Ah, buenísimo. Me preguntan aquí que cuáles son las medidas de seguridad en el evento y los costos que se van a ofrecer al público. Mira, los costos van a ser super económicos, van a ser de 50 pesos la entrada. Los niños menores de 12 años van a pasar gratis al evento acompañados de sus papás. Las medidas de seguridad, vamos a contar con todas las medidas de seguridad. Contamos con dos ambulancias. ¿Las dos ambulancias para qué son? Por si llega a pasar algún incidente, que esperemos que no pase, pues entre la ambulancia, atienda a la persona, si la tienen que llevar, se la llevan, y se queda la otra ambulancia para que el evento no pare y siga, ¿no? Continúe con... Claro, claro. Sí, porque si se van las dos, está cañón. Muy bien. ¿Tienen ustedes algún sitio web o algún lugar donde la gente se pueda informar un poquito más de este evento? Sí, claro que sí, mira, es www.motocrossmorelos.mx. O si no, en el Facebook nos pueden encontrar como Campeonato Estatal Supercross y Endurocross 2016. Ah, buenísimo, pues ahí está la información, mis queridos radioescuchas, de este próximo evento, el Campeonato Estatal Morelos 2016 de Motocross, en el bellísimo Tequesquitengo, Morelos, donde aparte de pasársela increíble en las carreras, hay pues un mundo de actividades aparte de todo. Bueno, mi estimado Alex, pues te mando un gran saludo. Muchas gracias por estos minutos que nos dedicaste. Pues Pues muchas gracias a ustedes. Y también quiero hacer mención de los otros organizadores. Está a ver. Rubén, está Igor, Efraín, Mario y tu servidor Alejandro. Y a toda la gente que nos escuchó aquí en el radio, el día del evento, que ustedes lleguen y que nos dije, que digan, nosotros nos escuchamos en la radio, les vamos a dar un 10% en la entrada. Ah, buenísimo, perfecto. Van a tener un 10% de descuento siempre y cuando digan que lo escucharon aquí en Rodadas Nocturnas de Comunidad Biker. Te agradecemos infinitamente, mi estimado Alex. Pues muchas gracias a ustedes, Cuídate mucho. Sale, que tengan buena noche y rueden seguro, amigos. Claro que sí, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la información. Ya volvemos con mi amigo Rojo, que andaba un poco desesperado. Muchas gracias, brother, por quitarnos followers. Entrevistas solamente se fueron 27, güey. ¿Qué son 27? Casi nadie. Ahorita ¿qué son 27 de 30, cabrón? Pero sí, güey, pero bueno. ¿Pero no sabes cómo los vamos a recuperar, hincha? No, espera. Te voy a decir cómo, güey. Sí, no, pero no lo vamos a hacer todavía. Ya, pues ya son las 11:40, pero cabrón. Todavía no. Te vas a quedar a madrugar. Mira, ve, ya empieza la gente a subir. Ya no me recuerdo esto, amigo. Bueno, nada más nos preguntan, dice, una marca de preferencia, marca GPS de preferencia. Nosotros instalamos alarmas de GPS. De las más nuevas tecnológicamente hablando. 7045-3947, 7045-3947. Nuestras bellas edecanes Selfo están dispuestas para atender tu llamada, ¿no? Dice, nos manda saludos desde Brasil. Desde Brasil, do Brasil. Saludos a los brasileños. Hermanos, este es un programa internacional. Brasil, Colombia, Ecatepec, Tultitlán. Es un programa de primer mundo. Dice Galifas Ruiz, maquillaje de nariz de reno. Así es, carnal. Yo soy miembro de la aristocracia, ¿no? Soy descendiente directo de Naristeo y primo de Aristóteles, ¿no? Dice Cholo, y saludos desde Guanatos, carnal, a toda la banda biker. Dice Eduardo Aguilera, salúdame. Ráyame la madre, carnal. ¿Qué pasó? Seré incapaz, pobrecita de tu progenitora. ¿Qué culpa tiene de que seas una basura de persona? Ya le está haciendo efecto a mi amigo Rocco. Dice Negro Biker, una playerita, ya nos escuchó los 10 programas al pie del cañón. Pues a ver si es cierto, ahorita hacemos una pregunta, a ver, sobre el primer programa. Tengo un saludo para la mamá de Fabis Solís. Un saludo para tu jefa, Fabis. Saludos. Pues yo creo que Israel, vamos a tener que cambiar. Israel Ramos Lugo dice, saludos cabrones, buenas noeches. Buenas noeches, brother. Dice Jesús Pérez, a nuestro amigo Jesús Pérez, saludos a mi esposa que está enferma, buenas noches, canijos. No seas mamón, güey, en lugar de estar viendo la pinche transmisión de streaming, cuídala, gente. En lugar de, saluden a mi vieja, no mames. Pero a lo mejor le damos alegría, ay cabrón. Si la saludo, creo que se va. Una de esas. ¿Tú crees toro o algo? A lo mejor la hacemos sentir. Soy como, un santo y como un dios, pero a ver, amiga, hermana, vamos a orar. Todos oren por la esposa de Jesús Pérez. Que para cómo no nos dio ni su nombre. Dinos, por favor, Jesús, el nombre. ¿Por quién pedimos, no? ¿Por quién vamos a orar, sí, carnal? No, vamos, dinos por quién vamos a orar. Sí, tienen que dar los datos completos, si no está cañón la ayuda. Dice Total Motor, buen programa, felicidades. Vamos. Dice Javier Quintanilla, saludos a los 224 de Ciudad Azteca. Saludos por supuesto. Ahora que si nos escuchamos bien, repite la promoción que dijo el chavo este que dijo. ¿Qué dijo? Bien, ahí les va, de nuevo. Nuestros amigos están organizando el evento en Teques. Les van a dar un 10% de descuento a todas las personas. ¿Cuántos son esos nuestros amigos? Porque nos dijo los nombres de todos. No, nada más dijo los amigos que están organizando, porque ni me acuerdo. Organizaron la rodada, están organizando el campeonato de Teques. No, pues no me acuerdo. Campeonato Estatal Morelos 2016, sábado 4 y domingo 5 de junio. Parador 245 en Tequesquitengo, Morelos, que la neta tiene mucho que no voy, pero sí dan ganas, está muy bonito por allá. Tienen él, entonces, de Motros. Cuyos a la gente que diga que va de parte nuestra, que escuchó de este evento en este programa de radio, se le va a hacer un 10% de descuento. Así que, cáigale banda por su descuento. Y aparte de todo, mañana es ya miércoles, mi estimado David. Mañana. ¿Qué promociones tenemos en Biker Town mañana miércoles? Miércoles de chichis. No, pues, bueno, fuera. No. Jueves. Son miércoles de... Jueves de Cougar y de MILFs. Jueves de Cougar y de MILFs aquí en Biker Town. Recuérdenlo, si tú eres una MILF o una Cougar y tienes más de 30 años o ya estás entrada en esa edad, estás bien mamita y tienes una o dos amigas que no quieren venir con ningún cabrón porque están hasta la madre de que todos son una mierda, ven a Biker y a ti a tu sana una cubeta con la que sea de la casa. Dice, bueno, o sea, no es mentira, no somos nosotros siendo Jesús Pérez a huevo. Dice Ernesto Cisneros, oye, que trató el programa, voy llegando. No, de nada, hombre, ¿qué pasó? No trató de nada. Hablamos de política exterior, internacional. Exacto, y de cómo hacer menos pobres y menos jodida esta vida. Dice Austin Santos, ¿todavía hay tacos? Mi novia me mandó de regreso y sin cenar. Chale, qué mal pedo, güey. No, se acabaron allá. Ya se acabaron los tacos, el trompo completo voló, pero mañana tenemos nuevamente tacos de pastor. De dos bistec. Por uno, señoras tacos y señores. De pastor, de bistec y de cariño, brother. De cariño, por si tu chica te manda o tu chico te manda sin cenar. Bueno, mañana tacos de pastor dos por uno. Todas las chelitas a 15 varitos, ¿no? Todas las cervezas a 15 pesitos. ¿Baritos? Las de 355 mililitros, ¿eh? Pranganas, no vayan a querer una caguama. ¡Qué es que dijeron que todas las chelas. No, espérate, las de 355 mililitros. ¿Y todas, todas, todas? Todas, todas, todas, todas. Oh, no, o sea, puedes salir bien pedo con 100 varos. Pues sí. Oh, sin broncas, bueno, depende, tú aguante, ¿no? Pero seguramente sí. ¿Y tú cuánto aguantas allá afuera? Dice Miguel Ángel, saludos a los legendarios MC Pueblo Viejo Veracruz. Saludos. 25 de junio, primer gran aniversario, invitados todos. No digas mamadas, güey, porque sí llegamos y somos bien pedotes. Y a la hora de la hora nos dice, híjole, ¿qué crees? Ay, ¿qué crees? Que te quedas en ahí en la banqueta. Ya nomás hay puras tortas de chicharrón. Sí. Bueno, fuera, güey, cuando hay tortas de chicharrón, porque cuando hay polvo, tortas de aire. Está más cabrón, ¿verdad? Está muy cabrón, pero muchas gracias a los legendarios. Dice Negro Biker que si así como habla el cuate que llamó por teléfono hace rato está el evento, ta madre. No, lo que pasa es que seguramente lo agarramos un poco desvelado. Sí, pues, ya es muy noche. Ya es medio sí, noche. Sí, sí, sí, y estaba viendo el Golden. Hay quien mañana se para muy temprano. Mi amigo David ya está más que listo para irse a su casa. Para toda la gente que ve a mi amigo David allá afuera, él es David. Él es David. Él tiene la euforia del motociclista novato, nuevo, primerizo, ¿no? Es como cuando el que se acaba de comprar su moto, es como cuando te acabas de comprar unos patines y todavía no sabes, pero ni madre. O como cuando la chica te pones tus patines y madre cada cero, please. O como cuando la chica que duermes con los patines, el pupitre del lado, comes con los patines, te dice hola, te duermes en los patines, vas al baño con los patines, así anda este güey con la moto, así anda este güey con su moto, véanlo, está, no va a ningún lado, no se va a mover de aquí. Pero ya está. Rodadas nocturnas. Ya está listo para rodar. Si lo vieran en Biker Town todo el día está. El cabrón. Que de pronto así sale del baño, imagínense ustedes. Así sale del baño. ¿Qué pedo, güey? ¿A dónde fuiste? El pedo no es para él, es para sus hijos y su esposa que lo toleran all day. All day. All day, every day. Miren, esa es su moto para nuestros amigos que están allá afuera. Esa es su moto. Y todos los días, en las mañanas, en las tardes la abrazo, y en las noches, la abraza, la besa. Y desde ahí despacha y desde allá administra Biker Town. Sí, imagínense ustedes. Es como un trono. Sí, es lo que iba a decir. Es como un trono movible, ¿no? Y aparte, lo más cagado es de que normalmente la banda en estas fechas, pues muy pocos o muy pocos arriesgados o agregados salen en sus motos a partirse la madre. Y David creó moto en temporada de lluvias. Y la va a traer en temporada de lluvias, ¿no? Pero casualmente no se ha mojado como Dios manda, fíjate. Bueno, pero el día que llegue con los calzones. Es que soy un Dios. El día que llegue con los calzones mojados a su casa, pobre de su esposa, ¿no? Porque va a haber la cara así. ¿No? Se lo va dice, a buscar. Dice Negro Biker Neftalí, hoy casi no habla, pero cagada de la risa. Sí, pues no. No, sí, yo le dejo todo el protagonismo a mi amigo Rocco. Eso, mero. Dice. Ya no es programa de radio, ya nuestra. Ya es de todo, menos un programa. Dice Milton Tobon, si van a empezar con milagros, manden cadena de oración para que mi Pulsar se convierta en una R6. Ay, güey, no está bien. No, espérate, es que eso sí vamos, ya está, pero vamos a hacer cadena. Resucitamos de muertos, curamos enfermedades, pero convertir una Pulsar en una R6, no mames. Sí. Está cabrón. Ah, acuérdense, claro, por supuesto, acuérdense que todos los cascos se van. Ya no queremos cascos aquí en Biker Town porque vamos a traer la línea nueva. Entonces, todos los cascos van a tener unos descuentazos a partir de mañana, que ni ustedes se los van a creer. Por ejemplo, ¿este casco cuánto cuesta, Rocco? 1800, parece, ¿no? Aquí trae el precio. A ver, chécamelo, por favor, para que se den una idea. 1750 pesos. Si de por sí está barato, sí, va a estar más barato. Está 1750. Mañana lo van a encontrar aquí en Biker Town por la módica cantidad de 1200 pesos. 550. Pues ya que se vaya. Ya que se vaya. 1200 varitos este bonito casco. Este Iron Racing tiene su certificación. Vean, no pasa nada. Aguanta los putazos. tiene su visera oscura. Trae un bat, Nefrali, por favor. Dice, aguanta los putazos, pues vean el que lo trae, ¿no? ¿Qué putazote trae? Bueno, pues ahí está. Todos los cascos se van, ya no los queremos. Así que vengan a Biker Town por su casco, porque los vamos a tener con un excelente descuento. Dice Daniel que quiere un casco, que regalemos uno. No, ¿qué pasó? No, buen precio. Casi regalados. Sí, tú también, ¿eh? Nos dicen que se oyen. ¿Por qué no nos regalas casi una? Pero más o menos. Dice Luciérnaga, pues casi no escuché. Van a necesitar una cetralina y un litro de Borbón. Adiós. Se va. No. Daniel, que una pregunta difícil. Que regalemos un casco, dice Felipe Toris. Que regalemos un casco, dice Daniel. Ay, sí. Lo vamos a pensar en los próximos minutos. Dice, qué pez, saludos desde San Vicente, Chicolopan. Los domingos y chamea. No, carnal, los domingos es el día del Señor. Los domingos todos vamos al templo a orar. Somos como los albañiles y las chachas. Descansamos. Sí, sí, sí. No venimos. Sí. Por favor. Dice Luis Daniel, saludos de el Bobber CMC de Nuevo León, carnal. Dice Rafael Carrera, un saludo a todos y a Tuxpan. Dice Miguel Martínez, hasta no ver no creer. Saludos a Cherokees Bikers, Estado de México. Y a las Tortugas Rebeldes o Reverdes, MC de Tuxpan. Dice, está chido el programa, lo veo desde Guadalajara. Saludos, ¿cómo sale una Kawasaki 200? ¿Salen buenas? Dile, sí, porfa, pues salen. Pues salen, de que salen, salen. Aquí en Biker Town también tenemos vaquillitas. Sí. Dicen, ¿qué marca es el casco? ¿Qué marca es el casco ese que estaban poniendo? Es Iron. Iron Racing. Iron Racing. Iron Racing es el casco. Todos nuestros cascos son certificados por la DOT y la certificación europea. Y también por Rock o Nada. Nada de cascos. Pásame ese bola 8, mira. Nada de cascos chaquetitos ni chavas, ¿eh? Puro casco. Dice... certificado. No como los que venden en Tepisur, que luego resulta contraproducente el asunto. Miren qué bonito está este. Un bola 8. Ya nada más que interiores. Ni una patinada de mosca, señores, nuevecito. El interior es de piel de prepucio de hormiga. ¿No? Vean este otro. Tomen en cuenta más o menos cómo está. Este, en Metal Flake, Yellow Metal Flake. De la vieja escuela estos cascos. Están en... De la vieja escuela, pero nuevos. Este está en 2,000 varitos. Lo vamos a poner en 1,5. Y este está en 2,100, 1,600 pesitos. Para que se los lleven. Si les gusta el cross, miren nomás esta chulada. A ver, Rocco, tu cabecita, por favor. Mira nomás, qué chulada. Mi amigo David. Pues quedó. Desafortunadamente, bueno, pues es que... Es que está ya, ¿eh? Véanlo, cómo le queda. Pero volteate para que la gente vea por atrás lo que trae. A ver. No trae nada. ¿Cómo no? Ya, ahí está. Ahí está, la máscara del santo. Ahí está, mi estimado, muchas gracias. ¿Precio, David? ¿Precio de ese bonito casco? 2,300. Se va en dos mil pesitos el casco ya. Dice. Para que no haya más. Galifa Ruiz, cuidado con la lluvia. Hoy terminé siendo una sopa. Bueno, nos manda la foto de su sopa. No, aquí estamos. Bien, dice bueno. Adri, saludos. ¿Me pueden ayudar la compañera Biker? Los hombres van muy rápido y la dejan atrás. Es de Nesa. Claro que se puede. Vamos a publicarlo. Mándanos tus datos. A ver si la banda de Nesa por ahí alguien se acopla a tu velocidad y a tu ritmo. Yo creo que sin problema. Dice Freddy Zambrano, saludo. Dice, presencia ahí en el bar, dice mi amigo Daniel, le mandamos un saludo a él y a su esposa, por supuesto. Interiores de nalga de pulga, que si no tenemos, dicen por ahí. También tenemos interiores de piel de mandril. De piel de mandril. Dice, con cover de una cubeta mínimo, nos dice nuestro amigo Daniel. Vamos a regalar unas alitas, ¿no? Y unas chelas aquí en el bar de Biker Town. Unas alitas y unas chelas, pero... Porque ya se va a acabar el programa y no hemos regalado nada. Y pero la gente se va entristeciendo. Pero que se conecten al streaming para que vayan viendo. Entre los dos lados, hombre. Mira, aquí tenemos como 50 escuchas, más los que tenemos en el portal de la estación. Más los que nos están escuchando y viendo en el streaming. Así que les vamos a regalar unas alitas... Unas alitas tajín o búfalo, las que ustedes prefieran, una orden de alitas y dos chelas a la primer persona, que nos diga cómo se llama nuestro edecán. Este edecán que tenemos de este lado, aquí. ¿Cómo se llama? Esta de acá, de mi. La que nos modela las playeras, las que nos modeló el casco hace un rato. Que nos digan cómo se llama, se llevan sus alitas y sus chelas, y así nos, de fácil. Nos mandan, dice David, Chicharito Beckham, dice David. ¿Ya ganó David? Chicharito Beckham, dice David. Chicharito Beckham se acaba de ganar. Exacto. Dice Ibiza Salinas de Medina, está suave, un saludo desde León, Guanajuato, por favor manda saludos, yo lo sigo diario, saludos. Que Neftalí dicen. No, es el gordito de Neftalí. Sí, no, no, ¿qué pasó? Dice, saludos muchachos desde Colombia, Yossi y Yaritza desde Colombia, gracias, se les saludos. Quiere. Saludos hasta Colombia. Oye, estuvo muy internacional. ¿No creen que todos nuestros programas son así? Digo, así de desmadrosos siempre son. Sí. Dice, Chicharito sí, Beckham, no. La mejor edecán y la más guapa. ¡Pinche soncilote! Lo que tiene mi amigo David en las manos es la batería auxiliar. Esta batería sirve para que si se les acaba la batería de su moto, la puedan echar a andar. Miren, trae sus cables. Nada más, qué chulada de cables. Mucha gente no me cree, Rocco. La ve y se ríe de mí. Yo mismo. ¿Te acuerdas vi, tú? Yo mismo la vi, me reí. Te la enseñé y te dije, con esto voy a echar a andar mi batería. Y, dije, ¡ah! Y el maestro Besares dijo, ay, ¿y la otra parte en dónde está? ¿No? Sí. Y lo echamos a andar. Y después cuando quise echar a andar mi tráiler y mi casa rodante, lo pude hacer. Jaló sin broncas. Estas las tenemos a la venta en Biker Town, solamente 800 pesitos. Pregunta que en cuanto a la playera de Comunidad Biker. La playera de Comunidad Biker, 120. 120 pesos. Devaluados pesos. Y estas en 800 y son socios de Comunidad Biker, 680. Dice Andrés Ayala, ese decán está más jodida que las del Oxxo. ¿Eres modelo? No. ¿Qué haces, David? No hay sé, que apretar el botón. Enseñándole. Dice, Cris, ah, bueno, ¿no? David, ¿qué tiene? Sí, porque nomás se las enseñas y la gente se asusta. Sí, chale, ese güey, ¿qué pedo que hace, no? Dice Rutis, ¿dónde nos vemos? Estamos en el streaming, que entren a Bike, al Comunidad Biker. No, a Comunidad Biker Town, y ahí nos pueden ver en streaming. Aquí. Estoy bien dado al cáncer. Estoy desde las 6 de la mañana, aquí me negrean refero. Aquí mi amigo está desde las 6 de la mañana en chinga. A esta hora ya. Ay, bienvenido, bueno, también. Estoy hablando de chingona. Dice Negro Biker que mi vieja no me cree que me empedé con 120 varos el sabadazo en Biker Town. Aquí tenemos precios módicos, somos conscientes de la inflación y de las carencias sociales, por eso manejamos precios muy accesibles. Dice, ahí estuvimos en Tlayacapan cuando vimos el funcionamiento de la batería, muy recomendable. Dice Daniel Esquivel, Jerry Honda, saludos banda, ¿cómo me puedo unir a su club? ¿A cuál club, carnal? ¿Al club de Toby? Llámanos, 745-3947. Bellas Edecanes Elfo, están esperando tus llamadas. Pero fíjate que hoy ni una llamada entró, hubiera estado chido una llamadita. Sí. Aquí lo que estamos perdiendo el tiempo. ¿Alguien quiere llamar, no? 70-45-39-47. Lo malo es que no hay altavoz. Si eres una chica, sí, claro. ¿Ah, sí? Ah, bien, entonces, pues llámenos, a ver. Si eres una chica, vamos a regalar, ganar algo. Vamos a regalar otras alitas y dos chelas al primero que nos llame. La primer chava que nos llame. La primer chava. Aquí ya se las ganó, ya. Ahí es quién, pero. ¿Quién? Chicharito Vega, Beckham se ganó la playera. No, se ganó las alitas, chelas, no nos regaló playeras. No traes una playera. La estaba presumiendo, güey. Ah, ok, entonces, Chicharito Beckham se llevó las alitas. El primero que nos llame, la primer chica que nos llame se lleva otro paquete de alitas y dos chelas. 70-45-39-47. Yo, mamita, te voy a responder. Ahí está. Aquí te respondemos todos. Dice. Somos hombres de palabra. Saludos, banda chido programa. Por fin invitan a todos los hermanos bikers a la concentración de la moto de la Baja California Sur este 14, 15 y 6 de julio. Presentaciones de la banda Inspector. Pues invítanos, carnal. Claro, que invítanos, nos mande su información. Si nos matan, si nos mandas los viáticos y todo, llegamos pues, y hacemos el madre. Claro. Dice Seca Horus Teca, manden saludos a Seca Horus Teca. Adriana Pino Rico dice saludos de Cancún, Quintana Roo, saludos. Tú te me figuras como este Enrique Muñoz. Muñoz de Don Lerdo. En el programa del calabozo, ¿te acuerdas? Ah, sí, que no hablaba, ¿no? Era la pared. Era el Quique, ¿no? Era el Quique. Adentro de la casa. Poner allá afuera que nos vea nada más, güey, ¿no? Sí, los otros dos hable y hable y el otro. Exacto. De pronto. Como la pared, ¿no? ¿Cómo salía así? Hasta le cortaban el bigote y el güey le armaba de pelo. Pobre programa, güey. Todos hablando, ¿qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Silencio! ¡Callen todos! Está entrando la llamada. Entrando una llamada. No hagan ruido. Queremos que sea de una chiquita. Si no es chiquita, ya fue. Si no, finge la voz. ¿Qué pedo? ¿Se fue la llamada? Ay, Rocco, le moviste. ¿Se fue? ¿Se fue? Ah, bueno, pues. Fue la llamada. Llama otra vez, mamita. 70-45-39-47. 70-45-39-47. A ver. Ahí ¿qué está. Dice la pared? No escuché. ¿Que le pasemos papel o algo así? ¿Qué dice Quique Muñoz? Dice Negro Biker, pinche Rocco anda filoso, ya se vio. Sí, es las 24 horas del día su estado natural. Sí, es raro cuando no está filoso. Yo soy más caliente que el sol, valedor. Ponme a tu hermana. Bueno, pues ¿qué creen? Que ya se acabó el programa. Son no, las 12 de la noche sigue, con 2 minutos. Esto sigue, esto sigue. Este programa, sí. dice Sergio Guerrero, jaja, la pared. Ya está, se fue a peinar. Ya está, se fue a peinar. Ay, míralo. Para que no digan que estoy preparando. Los saludos desde Chetumal, Quintana Roo. ¿Para qué, güey? Pues para cuando nos llamen. ¿No? Ay, ahí te van a ver. Si no es videollamada, güey. Pánico. Ahí está. Está, silencio. Guarden silencio. Bueno. Silencio. A ver, pues ya contéstale. Hola. Bueno. Hola. ¿Ahí estás? Ay, güey, no se oye nada. A ver, espérame. Dime. Uy, mamita, ¿qué crees? ¿Cómo te llamas? Pero que hable más fuerte. Ok, ¿cómo te llamas? Vicky. Espera, no. A ver ahí, ya lo desmadraste. Ahí está el volumen, y a ver, habla. Vicky. Ahí está. Es lo síguenos hablando, Vicky, para no perderte. Vicky, te perdemos, Vicky. No, aquí estás. Habla fuerte. Fuerte, Vicky, grítale al teléfono. Grítanos. ¿Cuántos años tienes, Vicky? 20. ¿Soltera o casada? ¿Cómo lo dudo? Oye, es que, ¿qué crees? El paquete era para una chica soltera y más de 25. Es cierto. ¿Mande? Soy soltera, entonces. ¿Ah, sí? Soy soltera y tengo 25. ¿No? Muy bien, Vicky, pues ya ganaste, ¿no? Ya ganó. Y ya ganó. Bien, entonces, Vicky, ya ganaste. Felicidades. Bien. ¿Cuándo vas a venir? Pero vienes sola, ¿eh? No vayas a traer torta al banquete, ¿eh? Ok, dice. Ok, ya que toda tímida, ¿no? Toda tímida. ¿De dónde nos llamas, mamita? De Magdalena Contreras. Qué bello lugar, ¿eh? Oye, ¿y cuándo vas a venir, preciosa? El sábado, perfecto. Perfecto, digo, que esperamos. Para esperarte. Te bañas, Rocco. Me lo lavo. Perfecto, Vicky. Ok, a Vicky. Entonces, Malita, échanos una llamada mañana a partir de las 10 de la mañana. A este mismo número, por favor. A este mismo número, ya fuera de desmadre, ya para que te contestan nuestras bellas edecanes elfo y te lleves tu premio. Te lleves tu premio. Edecanes elfo, Neftali. Dice Leo Vega que ni bañado, Rocco. ¿Cómo no, carnal? Si no me has visto. Elma. Espera, déjale, nos despedimos. Ah, bueno, va, despídete. ¿Algo más que quieras añadir, Vicky? Discúlpeme usted. No, gracias a ti por escucharnos. Si traes una amiga, la vas a hacer muy feliz, ¿eh? Dice Negro Biker, cuélguenle, órale, que quiero otra más hot, dice. No. Sobres. Gracias, Vicky. Chao, bye, Vicky. Bueno, ahora sí. Un teléfono con un buen altavoz. Sí, ¿qué pasó, Rocco? Sí, no hay presupuesto para otra cosa más decente. No, por eso te dije, dinero, que teníamos altavoz. Ahí te va. Al Nextel de Neftalí. Ahí te va, mira, fíjate. Elma. Elma Montes. Al Nextel. Pera. Ajá. ¿Te fijaste cómo lo leí, güey? Sí, sí. Dice, mi tía tiene su carro modelo 2016. ¿Se le puede instalar el dispositivo que vendemos GPS si se lo roban? Claro que sí. Claro. Bueno, si se lo roban, no. Porque si se lo roban, pues ya. Si se lo roban, ¿en dónde se lo instalamos? Digo que vayamos, ¡eh, señor! Sí, sí. Oiga, el ratero me dijiste que es un señor. Todavía nos falta la instalación. Sí. Pero si no se lo han robado. Tengo una duda. Pues sí se puede. ¿Cuál es la diferencia entre el que es contra agua? Ya habló la pared. Bueno, ¿algo pasó aquí? Es el ratero, nos toman preguntas. Bueno, la diferencia de que es el que es contra agua, del que no es contra agua, ¿tú cuál crees que sea? Un cliente me dijo, si al de moto le ponemos el que no es contra agua y se moja, pues se madrea. Ya, sí. ¿Sí? Pues sí. Por eso se pone, eso se le pone. No, pero se le pone en un lugar donde no caiga agua, por ejemplo, debajo del asiento, no se mojan. Ah, a no ser que de plano metas la motocicleta en una inundación tremenda. ¿Es que así como está el Distrito Federal? No, se puede poner el que es contra agua o se puede poner el otro siempre y cuando se coloque en un lugar bien estratégico. Culhuacán, saludos hasta la hermana República de Culhuacán, cuna de la pederastía, capital de la homosexualidad y refugio de los perseguidos. Culhuacán. Dice, lo conoce muy bien. Sí, claro. Sí, ahí salió mi exmujer. Saludos a toda su familia. Dice Miki, el patrón Chopper, saludos desde Temamatla, Estado de México. Chris Suez dice, nada más porque uno no es mujer, por eso no manda saludos. Claro que sí, güey, pero ni los escucha, estás tragando miembro. Dice, pasen el dato si haya club acá en Coacalco. La neta, no sabemos, pero no, mira, seguro hay club. ¿De qué hay un pero chico? Pero mándenos los datos para poderos publicar. Nos tienen que mandar sus, exacto, datos para publicarlos en la página. y que así todos los cuacalquenses. Es que ya empieza a decir. Todos los cuacalquenses. Ya se va a poner la playera de encaje. Mira nomás. Digo que es igualito hasta el Kike, de pronto está haciendo cualquier cosa. Mira nomás qué chulada de playeras. Ah, no, sí, está bien chingoncísima. La cerveza que nos patrocina en Biker Town, Tecate. ¿Rocco? Tecate. Nuestro patrocinador, te hace falta ver más Bucks. Ya se pasó. Si no ves Bucks, ni vengas, por favor. Saludos, men, para Tehuacán, Puebla. Saludos. Saludos a Tehuacán. Saludos, claro, de Tepito. Dios. Dios. Saludos desde Tepito. Es un bello lugar, Tepito. Dice Sergio Guerrero, pregunta: ¿qué es mejor para una moto? ¿Una alarma? ¿Una alarma GPS? O de, no, una alarma GPS o de presencia. Una GPS, mil una veces. GPS. Porque mira, la de presencia se lleva en la moto y dónde quedó. Exactamente. En cambio, con la GPS, pues puedes ver en tu celular en tiempo real dónde está tu alarma. Ay, güey, casi tiro el chesco. Digo, la chela. Vean nomás qué bonitas playeras tenemos aquí en Biker Town a la venta. Esta de Naranja Mecánica. Esta es edición especial, muy particular. Porque Naranja Mecánica ya no existe. Exacto. Se convirtió en Biker Town. Así que vengan por su playera. Ok, dice Marco Carrasco de la Colonia Marte. Un saludo a la Colonia Marte. Negro Biker dice, saludos a la hermana República de Portales. Saludo al patrocinador. Ah, ¿también es patrocinador? Este aceite no es el patrocinador, pero este aceite es el que le ponemos a sus motos. Nosotros lo patrocinamos. No, no, no crean que le ponemos cualquier cochinada, nada de aceite 1, 2, 3, ni capullo. Dice Miguel Ángel Martínez, güey, se me acabaron los datos. Dios, adiós. Ponle una recarga. Corre al Oxxo, así como le hizo este güey. Dice Carlos, el otro güey. Cada cual nos secuestro. Cada día le transmitimos. Les avisamos que jueves y viernes vamos a hacer, vamos a estar haciendo streaming de tatuajes de El Muerto y de Pix. Vamos a ver cómo tatuar a alguno de los compañeritos de aquí. Sí, sí, sí, así que no se lo pierdan. Sí, necesitamos lienzos, entonces vamos a usar a Ángel o vamos a usar a Nef. O voy a ver qué parte del brazo todavía me cabe para usar alguna parte. Sí. Nada más que te los escriban bien. Cállate. No, ahí dices, bien. ¿Sopa de pollo? Ah, no. ¿No? Y miren, sigue la pared sigue trayendo patrocinadores, ¿no? Mañana tú vas a limpiar aquí. Sí, ya te vas a comprarte este tiradero, ¿no? Sí, sí, sí. Mira nada más, Motul, otro de los aceites que ocupamos aquí. De que les hago promoción. Exclusivamente. Nada, nada de aceites corrientitos. Olvídense de eso. Esa le pusieron a mi moto. No. De esa le pusieron a tu moto, fíjate. ¿Y qué tal jala? ¿Chido? Sí. Bien, bien. Bien, como debe de. Ahora, ¿qué hiciste, güey? Nada, nada, estamos viendo desde este lado lo que nos comentan nuestros amigos, que están muy felices y muy contentos. Ya tenemos 9,654 personas alcanzadas que están viendo nuestro streaming, nuestro video. Lo están viendo ya sea en forma en vivo o lo están viendo en forma retransmitida. Un saludo y un beso para todas aquellas personas que lo ven. Por supuesto que sí. ¡Arr! Y bueno, pues ya regalamos alitas, ya regalamos cervezas. Ya regalamos cervezas. Ya cumplimos los minutos que se nos fue la transmisión. ¿Qué sigue? Pues irnos a dormir. Ya nos vamos a dormir, muy bien. Había promoción de tatuajes, ¿no? Que el 25% de descuento leí por ahí. El 25% de descuento que leíste por ahí es totalmente cierto. Próximo jueves. ¿Por ahí lo leíste? Vénganse a tatuar. En Facebook. Vénganse a tatuar. Y aquí les vamos a hacer un 25% de descuento en su tatuaje. Solamente aquí, en Biker Town, de Comunidad Biker MX. Preguntan nuestros amigos Austin Santos, ¿venden Motul sintético en 7100? No, en 7100 no creo que lo vendamos. Pues es mucho más barato. Mañana habla y pide el teléfono. Ahí está, mira. Habla y pide el teléfono. Digo, habla y pide. Oiga, ¿me puede dar su número? Rafa ya está durmiendo. Habla y pide el precio del aceite Motul. 7100. Nada más no le preguntes a la pared porque probablemente no te responda. Él no contesta. Te vas a quedar con ganas de que te conteste. Dice, ¿por qué su chica biker no sale a cuadro? Porque está de este lado. Ahí está Neftalí, ella está oculta de las cámaras. Sí, y saludos a la banda. Nani, ¿no? Es modesta. No, pero exacto. Ay, ya fue. Intentando volver a conectar. Ahí está, ya regresamos, no pasa nada, aquí estamos. No pasa nada. Nadie se ha ido. Todo pasa, ¿y qué te dicen? Dice, saludos a la banda Stones Pulsar en Morelia, saludos. Saludos, por supuesto. Dice Toño de Or, ¿de dónde son ustedes? Somos del planeta Tierra, de la Ciudad de México, del sur de la ciudad. Efectivamente, ahí estamos. Dice, ¿tú de dónde eres, Toño? Nos dice que ya se salieron, ¿qué pedo con la sirena? No, pues se pasó por aquí una patrulla, una ambulancia. Para que vean que es en vivo totalmente y que esto no tiene efectos especiales. Es totalmente en vivo y sin ningún tipo de maquillaje. Sacar de aquí más bien. Llegan las patrullas. Ya llegan, ahorita nos van a callar por el desmadre. ¿Cuál desmadre? Estamos bien tranquilos. Sí. Saquen las pomos. Dice, de Celaya, Guanajuato, saludos. Saludos a nuestro saludos amigo. De Celaya, Guanajuato. Saludos. Toño de Or. Bueno, entonces, no se pierdan nuestro próximo evento, la rodada, el 25 de junio, ¿verdad, Nef? 25 y 26 de junio. 25 y 26 de junio nos vamos a rodar a Querétaro. Es una rodada de 2 días. Nos vamos el sábado, regresamos el domingo. Así que pidan permiso en su casa para que no se las vayan a hacer de pex ese día. Intermedio de... y avanzado. ¿Dónde pidanle permiso a su suegra, a la novia, a su esposa, hagan lo que quieran. Aquí mi amigo David dijo algo muy interesante. La rodada va a ser para niveles medio y avanzado. ¿Por qué no nos podemos llevar a amateur, mi estimado Rocco? Porque no llegarían, no subirían a... No, y deja que no subirían. A lo mejor es un amateur con una moto grande. ¿Pero cuál es el pedo? El problema es de que hay demasiados trailers en esa carretera. Es una carretera muy rápida, está en reparación. Y si no, la moto no alcanza por lo menos una moto, una velocidad promedio de 100 kilómetros en una subida, mamaron. Por sí, desgracia. Esta vez sí va a tener que ser así. Aparte son cerca de 200 y cacho de kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta, entonces sí necesitamos que ya tengan cierta pericia y sepan más o menos qué onda. Es por su seguridad, porque si llevamos novatos a esa, en una de esas que se nos empareje un tráiler, porque están muy locos en esa carretera, pues puede ser peligroso. Muchos nos han dicho, es que yo tengo amigos que se han ido y regresado en sus 150, sí, lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque van solitos. No es lo mismo ir tú solito y que te puedes abrir en el camino o esperarte, a que vayas en un grupo de 20, 30 o 40 motocicletas, y que a uno le entre el pánico y que se abra o se quiera frenar o algo y se va a hacer ahí un despapalle, puede llegar a tirar a varios compañeros. Entonces, por eso, esa rodada va a ser para niveles intermedio y avanzado, motocicletas arriba de 200 centímetros cúbicos. 250 centímetros cúbicos. Y tiene que ser 250 centímetros cúbicos una persona nada más. Habíamos hablado. Hablamos de 140 kilos. 140 kilos. 140 kilos. Pueden ser dos, si pesan 70 cada uno. Si no fueron al baño... Por favor, váyanse ligeritos ese día. Exacto, saludos del Estado de México. Y saludos a Retana, que está trabajando. Saludos. Dice, espero rodar pronto con ustedes, carnal, el día que gustes. Aquí estamos. Aquí estamos a tus órdenes, claro que sí. No, recuerden seguirnos en Comunidad Biker MX, la mejor comunidad biker y más grande del país. Más de 135 mil personas están ahí hablando y comentando todos los días sobre 137,807 seguidores en este momento. Ven, 138,000 de nuestros mejores amigos que están allá afuera y que nos siguen. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, a que nos sigan en Twitter, que vengan a Biker Town. El próximo sábado vamos a tener muchas promociones, descuentos. Si ustedes tienen credencial de Comunidad Biker, ya tienen asegurado su descuento también. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. Así es. Dice, por último, Adrián Meléndez, suerte antes de surten. ¿Surten? Supongo que suerte. Sí, sí, error de dedo, carnal. Antes de rodar, dice Eduardo Robledo, banda, les repito que soy de Veracruz, ya me dijeron que sí me puedo hacer miembro, pero el pago es mensual, anual o ¿cómo? Anual, y lo pueden pagar hasta 12 meses sin intereses con su tarjeta de crédito. Y cualquier otra cosa que quieran pagar aquí en Biker Town, también lo pueden hacer a 12 meses con su tarjeta de crédito, para que no les salga tan oneroso y no se les haga tan pesado el gasto. Dice Adrián Meléndez, surren. Así es, esa es la recomendación de todo biker. Antes de salir de casa, tienen que hacer de sus necesidades. Tanque lleno y vejiga vacía, por favor. Exacto, por favor. Tanque lleno y vejiga vacía. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto, por habernos soportado. Neftalí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita noche. Mi amigo adiós. David, alias La Pared, Mendoza. Adiós. La próxima vez desde el bar, porque aquí me aburro. Me ¿sí? desespero, me estreso. Sí, me pones de ansioso. Parecías león enjaulado, si no hay chupe ya valió madre. Mi amigo Rocco Nava. Saludos. Ya está durmiendo. Ay, y su servidor Ángel González, ya nos vamos. Descansen, pásenla chido y por aquí nos escuchamos el próximo martes. Y si tienen fiesta, inviten. Bye. Got my hog out. Thread line into the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild and wrong. 700 pounds of burning chrome, right here twisted, fire.